Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Esto significa que hay cosas que pueden tomar nuestro corazón. Desear ciertas cosas puede resultar, por decirlo así, en una maldición. Dios quiere que disfrutes de sus regalos. Dios es el Dios que te da todas las cosas para que disfrutes de ellas. Que hoy puedas vivir con el verdadero tesoro y no con el tesoro maldito. Este es el programa de interés juvenil que puede transformar tu vida. En estos 20 y tantos minutos quiero pedirte que me prestes los oídos y me permitas hablarle a tu intelecto. Dios quiere hablar directo a tu corazón. Y cuando escuches su voz, nunca, nunca, nunca vas a volver a ser el mismo. Prepárate para un mensaje directo, fresco e impactante. A partir de ahora, vamos a conectarnos con lo alto. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y me complace darte la bienvenida a este programa que va a ser un programa realmente valioso. Así es, te prometo que al terminar este programa, tu capital de existencia va a incrementar, las acciones de tu vida van a subir sus puntos de cotización. Pero eso sí, siempre y cuando inviertas las monedas de oro de tu vida en el lugar correcto. Te prometo que al terminar de escuchar este programa vas a salir con mucho más valor del que tenías antes, siempre y cuando dejes a esas historias de pirata, de tesoros, lejos de tu vida. Pagaría algunas monedas de oro para verle la cara de alguno que se está preguntando de qué es lo que van a hablar hoy. Pero para esto es que hago una apertura de esta manera, cosa que te pique la duda, la curiosidad invada tu ser y no te puedas despegar en los próximos 20 y tantos minutos de este programa juvenil que se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y de esta forma te doy la bienvenida al Conectate del día de la fecha, donde vamos a hablar de tesoro maldito. No se lo esperaba, ¿no? Quédense con nosotros. Conectate con lo Alto. Conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Hace unos años Disney estrenó la serie de películas llamadas Piratas del Caribe. En la primera de ellas había un tesoro de oro azteca, maldito por la avaricia de quien lo poseía, Cortés. En la película los piratas encuentran este tesoro y lo gastan, solo para darse cuenta de que el vino ya no les satisface y que la comida tan solo le parece cenizas en su boca. La maldición consiste en viviendo estar muertos. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, vamos a encontrar que hay tesoros que están malditos. Cuando Jesús habla acerca de los tesoros, hace parecer que toda persona tiene un tesoro. Y dice, donde esté tu tesoro, ahí es donde va a estar tu corazón. Ahora, lo curioso de esta frase es que existen ciertos tipos de tesoros que tienen la capacidad de hacer que nuestro corazón se extravíe. Hay ciertos tipos de tesoros que tienen la capacidad de quitar nuestro corazón, de robar nuestro corazón, de robar nuestra vida. De esta forma nos convierten en esclavos y ya no somos nosotros los que poseemos el tesoro, sino que es el tesoro el que nos posee a nosotros. Ahora, la propuesta de hoy es recorrer alguna de esas piezas del tesoro que, por decirlo así, pueden traer cierta maldición sobre nuestra vida. La primera de estas piezas es una de las más obvias y es la pieza del círculo vicioso. Es aquel cuyo tesoro está puesto en todas aquellas experiencias que puede obtener a través de los sentidos. Valora todo aquello que puede ver, oír, tocar, sin mencionar aquello que altere la percepción sobre estos sentidos. Esto lo podemos graficar con algunos amigos míos, como este que buscaba la felicidad en cada suspiro. Claro, en cada suspiro de su planta verde envuelta en un papelillo prendido en el extremo para aspirar el humo. O tal vez este otro amigo que se parecía más a una esponja y que cada vez que venía a casa teníamos que esconder hasta el agua de los floreros para que no se la tomase. O también este otro amigo que, por decirlo así, él amaba las transacciones comerciales. Sobre todo las de aquellas señoritas que le decían: si me das dinero, podés pedir mi ropa. Alguno que escucha esto debe estar pensando con qué gente se juntaba este que está hablando acá por radio. Pero esta cualidad de mis amigos tiene algo bueno. Como por ejemplo, mostrar aquello que no se tiene que hacer. Si cada vez se necesitan más dosis para tener el mismo efecto, ¿esto no convertiría a una persona en esclavo? Es en esta pieza del círculo vicioso donde se cumple la maldición que figura en la Biblia en 1 de Timoteo 5, donde habla que el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. En la película que mencionamos al principio, cuando la luz de la luna iluminaba sobre estos piratas, se mostraba la realidad. Ellos, viviendo, estaban muertos. Cuando la luz de Dios llega sobre aquellos cuyo tesoro es la pieza del círculo vicioso, se muestra la realidad de que ellos están muertos en delitos y pecados. A ellos Dios les dice desde la boca de Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si lo quieren buscar, está en Juan 11. La segunda pieza quizás no es tan evidente como esta, pero es la pieza maldita de los auriculares puestos. Auriculares, o también se los llama audífonos. Los auriculares puestos se han convertido en ese símbolo casi universal de: estoy en mi mundo, no me interesa, no me molestes. Se trata de aquellas personas que viven ensimismadas. Solo le importan sus proyectos y solo le importan sus cosas. Es ese tipo de persona que dice: egoísta es aquel que está pensando en sí mismo, en sus cosas, en su proyecto, está en su mundo, en lugar de estar pensando en mí. Alguno tal vez está escuchando con los auriculares puestos el programa. Sigue escuchando el sentido figurado, no te asustes que no te va a caer ninguna maldición. Pero esta gente ensimismada, cuyo tesoro son ellos mismos, parece que a veces no tiene sangre. Ellos caminan por la calle y puede ser que haya alguien que se esté muriendo al lado de ellos, y lo único que los va a mover a actuar es que si se van y dejan que el agonizante se convierta en un cadáver, la policía los va a ir a buscar a su casa para enjuiciarlos por abandono de persona. Se trata de ese tipo de personas que cuando le hablas solo le importa, solo te prestan atención cuando hablas de ellos mismos o de alguna de las cosas que están viviendo o que competen a su mundo. La maldición que compete a la pieza de los auriculares puestos, a la pieza de ser uno mismo su propio tesoro, es aquella que se expresa en Jeremías 17, que dice: maldito el varón que confía en el hombre. Parafraseado podría decirse: maldito aquel que confía en sí mismo. Cuando nos hacemos a nosotros mismos el fin último de todas las cosas, cuando nos ensimismamos y a fin de cuentas nos ponemos a nosotros como lo más importante en todo el universo, caemos bajo la maldición de encerrarnos en nuestros propios límites, en donde nosotros estamos, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros podemos hacer. A estos Dios les dice las palabras que están en ese mismo capítulo, de forma más explícita: bienaventurado, feliz, dichoso, aquel que confía en Dios. Estos pasan de vivir bajo la maldición de sus propios límites, a vivir bajo las bendiciones de un Dios que está en todos lados, que sabe todas las cosas y que puede hacer todas las cosas. Y en este bloque vamos a ver una tercera pieza de este tesoro maldito, que es la pieza de los reflectores. Se trata de aquellas personas cuyo tesoro está en los aplausos, en los reflectores, en el micrófono, las plataformas, en los me gusta o seguidores de las redes sociales, en la cantidad de visitas, en los comentarios, básicamente en el reconocimiento y aprobación del otro. Podemos graficarlo esto con este tenista que quería ser el mejor del mundo. Es un caso real, un tenista argentino, con una meta, con un objetivo fijo. Él comienza a trabajar, a entrenar, para convertirse no solo en el mejor tenista que él puede ser, sino también mejor que el resto de los tenistas que están en el mundo. Y es en ese momento en donde está en el podio, donde él finalmente llega a ser el mejor tenista de todo el mundo, donde se dice a sí mismo: ¿esto es todo? ¿De esto se trataba ser el mejor del mundo? Podemos replicarlo con otro caso similar, el de este pastor que confiesa que en su casa, cuando él era chico, no tenía mucha atención. Pero él se convierte en ministro desde muy joven y mucha gente iba a verlo. Él entonces piensa que lo mejor que le puede pasar es tener la agenda llena todos los fines de semana e invitaciones de todo el mundo. Comienza entonces a trabajar para lograr su objetivo. Finalmente le pasa que lo logra. Todos los fines de semana lo llaman de distintas partes del mundo. ¿Qué se puede preguntar él mismo entonces? ¿De esto se trataba? ¿Esto era ser reconocido? Cuando vivimos por la aprobación ajena, le entregamos el control, el timón, el volante, las acciones de nuestra vida al otro. En cierta forma, cuando el reconocimiento del otro es nuestro tesoro, nos terminamos convirtiendo en esclavos del otro. La maldición bíblica, por llamarlo así, sería que Dios les dice en Primera de Juan: los aplausos, los reflectores, la aprobación ajena, o como la Biblia lo llama aquí, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios y es pasajera, pasa. A ellos Dios les dice esto que continúa: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí entonces alguna de las piezas de este tesoro maldito que tiene que ver claramente con cosas que cualquiera de nosotros, al menos en el deber ser, diría que están mal. Porque a cualquiera de esas causas le corresponden efectos negativos, cualquiera que siembre esas semillas en su vida, les van a crecer cardos y espinas en su vida. Cualquiera que se entregue a los placeres, a sí mismo o al reconocimiento de los otros, va a tener una correlación que no esperaba. Pero en el siguiente bloque vamos a preguntarnos: ¿y qué de aquellas cosas que sí son buenas en la vida? ¿Qué de aquellas cosas que tienen buen nombre y que cualquiera de nosotros diría que son buenas y que son deseables? ¿Esas cosas pueden constituir mi tesoro? No te pierdas el segundo bloque de este programa que hemos llamado Tesoro Maldito, donde vas a estar escuchando la polémica respuesta. No te desprendas del dial, no cierres la ventanita del video. Seguí con nosotros en Conectate con lo Alto. Conectate con lo Alto, conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Esta semana decidimos salir a la calle para preguntarle a la gente qué es lo que opina del tema del cual estamos hablando hoy. ¿Qué es aquello que atesoran más? ¿Qué es aquello que valoran más? Así que para esto les preguntamos qué es lo más importante en la vida y qué es aquello que aman más. La opinión de la gente. La opinión de la gente. En Conectate con lo Alto. ¿Qué es lo más importante en la vida? Pasa por la salud de la gente y por el amor, por el amor. Yo creo que entre el amor y la salud pasa, es la base para que estemos todos bien, ¿no? La familia, totalmente. Para mí lo más importante en la vida es poder tratar de cambiar el mundo a través del trabajo militante que realizamos en el MST. Y creo que lo más importante es tratar de luchar por cambiar el mundo, tratar de luchar por cambiar la sociedad, una sociedad igualitaria, equilibrada, una sociedad donde los que menos tienen pueden interceder para poder construir esta sociedad. Eso es lo que creo que es lo más importante en la vida, tratar de cambiar esta sociedad por una sociedad más igualitaria, una sociedad equilibrada, una sociedad donde todos podamos desarrollarnos igualmente. Para mí personalmente, conocer a Dios es algo que mi vida la ha cambiado. Y también quería preguntarte, ¿qué es lo que vos más amás? A mi vieja. Lo que está en mi corazón y lo que amo más puede pasar por el tema, como te venía diciendo, amor, familia, y yo creo que la familia. La familia es lo, en este sentido, armar y formar una familia creo que es todo. Mira, lo que más amo en este mundo podría decirse que son mis dos hijas. Son mis dos hijas y mi compañera, mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanas, mi hermanito. Creo que mi familia es lo que yo más amo. Bueno, uno ama siempre lo que hace. Así que, no sé, disfruto mucho el trabajar de lo que me gusta mucho, que es la operación de sonido. Eso es algo donde está mi corazón muchas veces, como hay gente que le gusta el deporte o la música, o hacer un programa de radio, como este caso. Pero bueno, sería eso, donde está nuestro corazón, y casi siempre nos vamos a dar cuenta, porque es aquello donde dedicamos más tiempo, más pensamientos. Así que eso sería donde está mi corazón de vez en cuando. Y esto que estás escuchando se llama Conectate con lo Alto. Hoy hablando acerca de este tema que hemos llamado Tesoro Maldito. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí es donde va a estar tu corazón. Pero hay ciertos tesoros, ciertas cosas que nosotros podemos atesorar, que lejos de representar una ganancia, nos llevan al déficit de perder nuestro corazón, perder nuestra vida, y ya no ser nosotros los que poseemos ese tesoro, sino que el tesoro nos posee a nosotros, nos convierte en esclavos. Y esto que suena así de trágico o dramático, podemos representarlo con la primera pieza, que es la pieza del círculo vicioso, cuando el tesoro de amontonar experiencias que lleguen a través de los sentidos se hace la prioridad y nos ingresan justamente dentro del círculo vicioso, el cual, lejos de sumar a nuestra vida, se parece más a un paquete de autodestrucción. También hablamos de una segunda pieza, que es la pieza de los auriculares puestos, que es nuestra forma de representar a aquella persona que está ensimismada en su mundo, y dicho en cierta forma, al manejarse por la ley de la gravedad, todo para mí, su mundo se va haciendo cada vez más pequeño, cerrándose cada vez más, para descubrir que está en la prisión de sí mismo. Finalmente, dentro de aquellos tesoros que la mayoría de nosotros catalogaría como un mal tesoro, como un tesoro maldito, vimos una de las piezas, que es aquella pieza del reflector. Cuando mi valía está puesta en el aplauso del otro, nos convertimos en esclavos del reconocimiento del otro. Es ahí donde le damos una pieza de nuestro corazón a aquel que hace una suerte de público en nuestra vida y nos brinda su aceptación, su reconocimiento, cuando hacemos lo que él cree que nosotros debiésemos hacer. Pero Dios pensó una vida distinta para nosotros, en la cual no busquemos agradar a los demás, sino que lo busquemos agradar a Él mismo, que es el que quiere lo mejor para nuestra vida. Y ahora sí, hay una pregunta que seguramente está flotando en el aire, que es, todas estas cosas que mencionamos son cosas que la mayoría estaría de acuerdo en que no deberían estar en la vida de ninguno de nosotros. Pero ¿qué de aquellas cosas que son buenas, que son deseables, y que la mayoría de nosotros diría que sí tienen que estar en la vida de cualquiera de nosotros? Por ejemplo, salimos a la calle a preguntar qué es lo más importante en la vida, qué es aquello que más aman en la vida, y muchos de ellos contestaron, lo más importante es la familia, lo más importante es mi mamá, lo más importante es mis hijas, o lo más importante es generar un cambio en este mundo, en el caso de este muchacho que nos cruzamos, y estaba militando para su partido. Insisto, muchas de esas cosas son deseables y debiesen estar en nuestra vida. ¿Estas cosas buenas deben constituir nuestro tesoro en nuestra vida? ¿Deben ser lo más importante, lo que más amemos en nuestra vida? Acá es entonces donde le voy a pedir que me presten la mayor atención como nunca jamás le han prestado a ninguna otra persona en la faz de la Tierra, en la historia de toda la humanidad, porque es un concepto bastante sencillo el que voy a tratar de explicar, pero a la vez es bastante profundo. Y el no entenderlo seguramente va a ocasionar a que me maten acá abajo en los comentarios, llamen a todas las estaciones de radio para pedir que me saquen del planeta y que vengan a la puerta de mi casa para pedir que salte de mi terraza con el único colchón de mi propia vereda. Así que entonces va, es un único concepto lo que voy a transmitir ahora y responde a la pregunta de las cosas buenas deben constituir nuestro tesoro aquí en la Tierra. Hagamos este ejercicio. De repente este es el momento en el cual debes escoger entre esta guapa señorita que es una buena persona y que está sinceramente interesada en las cosas de Dios. Y por el otro lado debes escoger el papelito de las galletitas sabor queso que me comí. Ejercicio número 2. Debes escoger entre el Adonis de tus sueños, ese hombre bien parecido y que derrocha su pasar no solo belleza exterior, sino también un alma y un corazón bello. Debes escoger entre él o las migas que me quedaron de este sándwich que también me comí. Y ahora que me doy cuenta debo traer menos cosas para la grabación del programa porque si no me las como todas. La resolución de este ejercicio sería la siguiente. Pocos serían los que osaran entre elegir a su posible casi seguro candidato de compañero de toda la vida y algo que nosotros solemos tirar al cesto de basura, como mi paquete de masitas o las migas que quedaron acá arriba. Yendo un paso más adelante, si todos estaríamos en una misma habitación y este fuera el debate, llegaríamos a un concepto que es el de entre ciertas cosas no hay comparación. Dios es lo más grande que hay, si es que la palabra grande no queda chica. Él es lo mejor que hay en todo el universo, a través del universo y más allá del universo. Por lo tanto, desear, amar, querer, atesorar cualquier cosa que no sea Él, sería realmente una locura. No habría punto de comparación entre Dios y cualquier otra cosa, incluyendo nosotros mismos. No habría posible competencia, no habría forma de hacer un versus. La decisión, al menos en este plano en el que estamos hablando ahora, haría que la balanza, sin lugar a dudas, se inclinara a favor de Dios. Siguiendo con esta línea de pensamiento, podríamos pensar en las palabras de los Salmos, el que quiere buscarlos, Salmo 73, 25, donde quien escribe le habla a Dios y le dice: fuera de ti nada deseo a mi alrededor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mencionar esto seguramente debe hacernos pensar que esta persona se pasó de religiosa y que desdeña todo a su alrededor. La voluntad de Dios es que lo deseemos a Él más que cualquier cosa en esta tierra, de hecho que fuera de Él nada deseemos en esta tierra. Pero no, esto no significa que ahora debemos vender todos nuestros bienes y debemos ir al medio del desierto para vivir de langostas, de miel silvestre y de la caza y la pesca. Significa que hay cosas en esta tierra que Dios desea que nosotros tengamos y cosas que Él desea que nos resbalen. Dios se presenta como ese Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos, que hace llover sin discriminación y sin acepción de personas sobre todos nosotros. Y Dios se presenta como aquel Dios del cual procede toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo. Cuando Dios es tu tesoro, entonces podés ser libre para poder disfrutar de ese algo, de ese alguien o aquello que representa tu misión aquí en la tierra. Cuando Dios es tu tesoro, podés ser libre para disfrutar de los regalos sin ser esclavo de esos mismos regalos. Es en este contexto donde entran las palabras de Jesús que Él dijo: amá a Dios con todo tu corazón. La comida te es dada no para que sea tu amor, no para que sea tu tesoro, sino para que comas tu comida de tal forma que quede en evidencia que Dios es tu amor, que Dios es tu tesoro. La vestimenta te es dada no para que sea tu amor, no para que sea tu tesoro, sino para que te vistas de tal forma que quede en evidencia para todos que la vestimenta no es tu amor, sino que Dios es tu amor, Dios es tu tesoro. Los títulos, la carrera, la casa, terrenos, te son dados no para que estos sean tu amor, no para que estos sean tu tesoro, el fin último de tu vida, sino para que quede en evidencia que podés vivir en esa casa, usar esos terrenos, tener esa carrera, ese título, de tal forma que quede en evidencia para todos que esos no son tu tesoro, sino que Dios es tu tesoro. Los micrófonos, las plataformas, las redes sociales, los aplausos, los juegos, los libros, el puntaje de tus videojuegos, la música, te es dada para que puedas disfrutar de ellos sin que ellos se conviertan en tu amor, sin que ellos se conviertan en tu tesoro, y que en ese disfrute puedas mostrar que Dios es realmente tu amor, que Dios es realmente lo más importante en tu vida, que Dios es tu tesoro. Es mi deseo desde este programa que puedas disfrutar tu estadía aquí en la tierra sin convertirte en un esclavo, en un prisionero de lo que te rodea o podés ver en el espejo, que no caigas bajo la maldición, como la hemos llamado hoy, de ciertos tesoros, sino que puedas hallar la libertad de vivir en aquel Dios, como dice en 1 Timoteo 6, que te da todas las cosas para que las puedas disfrutar. Que hoy puedas amar a Dios con todo tu corazón. Que hoy Dios sea tu tesoro. Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conectatecolo alto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. Los minutos han pasado rápido de este programa que se ha llamado Tesoro Maldito en Conectate con lo Alto. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí es donde va a estar tu corazón. Esto nos lleva a pensar a que es posible que nuestro corazón se extravíe, se pierda, bajo la forma de alguna cosa, de algún hábito o de alguna persona. Por eso, tu tesoro debe ser mucho más grande. Es bueno querer, valorar y atesorar a las cosas buenas de la vida, como mencionaba la gente, la familia, los seres queridos. Supe de alguien que hizo de su tesoro a un ser querido y cuando le faltó, ya entonces no encontró más razón para vivir. Supe de alguien que hizo de su tesoro su trabajo y cuando lo tuvo perdió las otras cosas, es decir, invirtió su salud y su familia para ganar el éxito económico, para finalmente darse cuenta que obtenerlo así no valía la pena. Supe de alguien que dijo, voy a ser muy reconocido. Cuando lo fue, se preguntó, ¿y esto era todo? Y también se dio cuenta que iba a tener que seguir trabajando para mantener ese grado de reconocimiento. Haz de Dios el tesoro más importante de tu vida, porque cuando Él lo sea, serás libre para disfrutar de todos los regalos que Él te da. Que puedas vivir bajo la regla, fuera de Dios nada deseo en esta tierra, porque lo que proviene de su mano siempre es lo mejor. La voluntad de Dios es que seas libre para poder disfrutar de todo buen regalo que Él te da, como la familia, la salud, el trabajo y todas las cosas buenas que puedas pensar. El tiempo se ha esfumado literalmente en el aire. Espero que este programa te haya sido de utilidad. Visítanos en la web conectateconloalto.com, las redes sociales facebook.com/conectateconloalto, twitter@conloalto, youtube.com/C/conectateconloalto. Ahí vas a poder comentar, criticar, compartir. Pero no te olvides de ser una de aquellas personas que viven conectadas con lo alto a través del único mediador, nuestro Señor Jesucristo, el cual murió, resucitó, es soberano sobre toda la creación y pronto volverá a buscar a quienes han creído en Él. Mi nombre es Javier Martínez, Dios nos bendiga y esto ha sido Conectate con lo Alto. ¡Chau, chau!